El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A nuestros oyentes, estás escuchando Barro Luz 90.1 de tu dial, la FM Moreno, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, el mejor rock y blues de la zona oeste. ¿Por qué no? Porque sí. Ah, buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos una ausencia. Se nota. Menos mal. ¿Dónde está este otro? Mirá, salió a las 12 del mediodía, iba con el Renault Gordini. Sí, iba a algún lugar de la costa. Y habrá parado antes de veces a echarle agua. Sí, la última información por el GPS estaba subiendo a la autopista, la ruta 2. ¿La ruta 2? Sí, sí, iba a la altura de... ¿Por Dolores más o menos? No, mucho antes, 100 kilómetros antes. Ah, sí, ahí, ¿Chascomú? Berazategui. Va un poco lento, no porque haya tránsito, sino porque... ¿Pero llamó a que te llegó? Sí, llamó, mandó un mensaje. Estamos hablando de nuestro hermano Jorge, ¿no? Que se fue de vacaciones. Sin avisar nada. Dijo, me voy. No, es impresentable el gordo. Y se iba con el Renault Gordini, el número, el rojito, ese que tenía problema de. ¿De radiador? Tenía problema de radiador, iba con 200 litros de agua para echarle cada vez que paraba. Pero bueno, espero que algún día va a llegar. Sí, bueno. Como hacían nuestros padres, como decían a Córdoba. Sí, por supuesto. Sí. Che, pero estará escuchando el programa, ¿eh? Sí, ¿no? Y se llevó la CPU para conectar, CPU. Porque le habían robado la notebook, así que va, no está escuchando. Así que la mejor onda para él, buenas vacaciones. Y esto es Barlu de vacaciones, ¿eh? Sí, de vacaciones. Poniéndole la mejor onda. Sí, señor. Sí. Y ahora que no está el gordo, tenemos mejor rock y mejor blues. No, nada ¿sí? pedorrada esa que escucha él. Esa música 70, esa. No. Él, por él estaríamos pasando Sinatra. Claro. ¿Por qué le gustan esas cosas? Es medio meloso. Almendra, esos temas. Sí, pastoral. Sí. Quiero atrapar. Uy, boludo. Un bajón. ¿Qué temperatura tenemos, gordo? Y hace un ratito teníamos 34 grados con 90% de humedad. A la puta. Después llovió, bajó la temperatura. ¿A cuánto? A 29. Ah, bien. Che, gordo, esto lo más parecía a Vietnam. Más o menos, sí. No, esto es el valle de Saigón. Sí. ¿No? Así que... Faltan las balas nomás. Y vamos a empezar, gordo, algo que pensé en vos. Che, ¿un temita para mí? Sí, un temita para mí. ¿Pero por qué viniste con galocha? Y porque estaba lloviendo. Los pibes. ¿Vos, Diego, sabés lo que es la galocha? No. Sí, este tiene más años que la justicia. Le debe saber. Las galochas para los pibes. Lo veo al gordo acá con pilotín, con paraguas, con galocha. Las galochas eran... unas botitas de goma que se ponían así en forma... Así parecían príncipes, ¿no? Eran como un arlequín que se ponían arriba del zapato. Eran como... Se ajustaban al zapato y entonces vos andabas como loco y no te entraba el agua. Era una bota de goma... Sí. Así que esa es la galocha. No la conoce Leo. Yo tampoco. Mi abuela me contó. Mi abuela me contó que esa era la galocha. Esto que vamos a escuchar, gordo, dedicado a nuestro amigo Huguito, que nos está escuchando, seguramente. El plomero Huguito, sí. Y siempre se queja que no le gusta, que que pasame el otro. Vamos a escuchar Rolling Stone, año 1971, del disco Sticky Finger. ¿Sabe cuál es? El de la tapita ajustada, del jean ajustado. Ah, sí. Algunos decían que era Mick Jagger. No, el de las botitas, ¿no es? No, ese es lo mejor. No, este es del año 71. John Buck. Ese John Buck, bueno. Entonces era de un modelo la foto de Joel D'Alessandro. Así que vamos a escuchar Bitch, Rolling Stone. Feel so tired, can't understand it. Bien. Lo que pasó fue Bitch, perra, ¿eh? El año 71 fue, en este disco fue la primera vez que se edita la lengüita de Rolling Stone. Ajá. ¿Eh? Es decir, por decirlo, la estampa del rock mundialmente conocido. Así que a sí, partir del 71, el logo ese, la lengüita. El logo de la lengüita. Inspirada en la diosa Kali, según dicen. Así que fue. ¿Ves que sabés de historia, de blues, sabés? Los cantantes, sabés de sí, todo. Sí, algo gordo. Lo que pasa es que me llevan por el camino. Y no hablan, se ensucian con todo, con todo lo que hablan después. ¿Por qué no hablamos de música realmente? Al gordo le gusta. El gordo nació en Tinelli. ¿Eh? El gordo nació en Tinelli, le gusta el traste, le gusta las bambalinas, las cortinitas. Es así. Che, los teléfonos de la radio es el 037-466-6559. 0237 si estás en la zona, fuera de la zona de Moreno, 466-6559, al celular de la radio que es el 15-6154-0359. ¿Tenemos saludos, gordo? Sí, señor, tenemos saludos. Saludos para Anto Flor, María Elena de Moreno, para la abuela Dolly, a la familia Ralde, mi amigo, el negro Ralde, un abrazo grande. Rosa de Merlo, Claudia de Mateu. Miguel Ángel de Bolívar. ¿Nos está escuchando allá? Sí, no sé si está escuchando. ¿Vos qué decís? Y le pone una antenita en la oreja a la vaca y se escucha. Esther y Sandra de La Perlita, Sandra de Quilmes y Freddy de Pilar. Bien. ¿Alguno bien. Más? No, no hay algunos más, alguno que nos quiera escuchar. Seguramente un abrazo a Roberto de Lobo Suelto, un amigo. Nada más. Y bueno, como dice el gordo, vamos a pasar... El que dio... Un tema. De aquel hombre. Que va a su moto por la Juan B. Justo a 200 kilómetros por hora. Eso dice. El showman. El showman. La boludez esa que dice el gordo. No, pero el hombre que le vendió la guitarra a Spinetta para ir... Un regalo que le hizo Spinetta. Sí. Allá en el año 71. Se la vendió para Europa. Ese. Que el gordo estaba seco de sí, una moneda sí. Y... Sí, se la vendió para Europa. El mismo que a un amigo le pegó una piña cuando le dijo que Rod Halford... El cantante Judas Priest, ese muchacho duro que cantaba heavy metal, enfundado en cuera, le pegó un saque porque le dijo que era puto. Uf. El mismo que era anti-piquete. Piquete que había, él se paraba, el muchacho, lo dejaban pasar. No sé qué le decía. Él iba con su perro Cactus y abrían los piquetes. O con el Chevrolet 38. Apuntaba ahí lo abría. Y capaz que es eso. ¿No? También es piquete. Eso. Con la Mercury capaz que era anti-piquete. Córranse que los parto. Bueno, al mejor cantante. Vamos. ¡Apo! Presente. Y vamos con Papo del año 1993, gordo. Sí. ¿Te acordás de este tema? ¿Te gusta vos? Dos bajistas, es una anécdota que cuenta Papo por su estadía en Nueva York, una banda que fue a ver en un suburbio, que el cantante dice que tenía dos bajistas. A ver, escuchamos. Thank you. pasé toda la noche tratando de revelar de quién era ese sujeto, cuál era su identidad. A pesar de todo esto, se arrimó a contestar. Me dijo, soy el señor Nadie. Trabajo en una fábrica industrial. Esa musiquita, esto es policiales. Vamos, un poco de actualidad ahí. Ahí están. No tiren, no tiren. Soy Giordano, decía una época. ¡No! ¿Vos, gordo, alguna vez corriste de la ley? Decí la verdad, no escucha nadie, tonto. Decí la verdad. No, no corrí, pero. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo una vez. Nos pararon. A ver, contá una vez. ¿Vos te acordás una vez que nos pararon en un colectivo? A mí me pararon en el colectivo. Ajá. Abajo el puente de la Gaona. Exacto, bien, seguí. ¿Qué pasó? Pero no iba con vos, iba solo. No, iba conmigo y con otro amigo del barrio de la vuelta. A mí me seguí. Pasó que sí, a mí seguí. Me pasó solo que iba, que te me revisaron. Pararon, revisaron. Sí. Contra, usted para el colectivo, usted para el colectivo, usted al camión. Y yo fui al camión. No, no, otra vez yo me acuerdo que y iba papá, con vos, papá, yo iba, papá me fue a buscar. Yo iba muy adolescente. Y papá me dijo, primero entró y le dijo al señor, ¿qué hizo? Tío, ¿qué hizo? No, hola, ¿qué tal? ¿Qué hizo? No, no, yo recuerdo que a vos te pararon, tenías la camisa de Jim Levis, te revisan y te sacan dos pastillitas de la camisa. ¿Dos pastillitas? Sí. Y vos tratando de explicar que era la pastilla, no, la pastilla del asma. Oh. Y el milico de bigotudo tratando de explicar como diciendo así, pibe, yo pero me chupo. Pero eso fue hace 25 años atrás. Y bueno, pero eran las mismas pastillitas que se consumen ahora. Y no, bueno, o sea, andás a entender al señor bigote que eran pastillitas para tu asma. ¿Y si me agarra ahora con las pastillitas, qué pasa? No sé. Te dice, los tiempos han cambiado. Te compro unas. No sé, los tiempos han cambiado, así que. Y hablando de pastillitas, vamos a las noticias. Sí, pero hay noticias policiales, ¿eh? Sí, pucha, mira. No, no. Chorrea esa, sangre. Sí, no, pero bueno, estas son un poquito más simpáticas, son de narcotraficantes. Ah. Bueno, un narcotraficante brasileño ofrecía cocaína a sus adictos, pero en cambio le pedían que se tatuara su nombre. Ajá. Mirá, ¿qué tenés, un tatuaje gordo ahí? No. Mostrame el antebrazo. Mostrame el antebrazo, gordo. No tengo nada. Dice que el tatuaje decía Freudetal. ¿Qué carajo ¿Qué dice ahí, gordo? ¿Qué es un ¿Qué dice? Antihistamínico? No, es el apellido de Mario Freudetal. Ah, el flaco. ¿Qué dice tu antebrazo? Federico. Freudetal, gordo. ¿Qué te tatuó el coso este? Pero un ratito más. Yo me lo saco. ¿Eso cuando fuiste a Florinópolis? Sí. Bueno, está bien, gordo. No, escucha esta, gordo. Por equivocación entregaron droga en la sede de la ONU en Nueva York. ¿Cómo van a hacer eso? Esto sí. Cuentan la plata entre los pobres. ¿Pero cómo es esto? La ONU. fueron, dice que iban... La ONU no es una organización, lugar serio, claro, Organización de Naciones Unidas, pero ¿cómo se van a equivocar? O hicieron el pedido y el señor ONU dijo, no, esto no es mío, estaba dentro de unos libros. Se equivocaron de libros, mandaron para allá. Sí, lo peor que... Son GPS, ¿no? Sí, 16 kilos, 2 millones de dólares. 16 kilos. Sí, desde México viene, o sea que hay... Una buena, buena, pura. Sí, sí, hay un mexicano que ya murió, ¿no? Sí. Juntar los dos palitos en una semana, le dice... Oye, tú, boleta. Tal cual, así que bueno, no sé. Tenemos otra noticia, gordo. A ver, esta... No, che, vieron los dos turistas que acampamos con... ¿Dónde fue? ¿A dónde? En la capital cordobesa. No. En la localidad Pedada de Villa María, 152 kilómetros de la capital cordobesa, anunciaron haber sido violada con el fin de semana y medio de una tormenta. Che, pero qué. No, no. Pasa todo. No. Escucha esta. Incautaron 500 kilos de hielo de un glaciar en Chile. Para no hay agua. No, no, no, iba, era un camión que estaba refrigerado, que 5.000 kilos, 5.000 kilos de hielo glaciar, sí, que fueron robados de unos, ¿cómo se llama esto? Los glaciares, un cuerpo de glaciares que tiene Chile en el sur, a 1.700 sí, kilómetros de Santiago de Chile. En Chile, no fue acá. No, acá no, acá esos casos no se hacen. Y dicen que venían esos 5.000 kilos directamente... Pero un pedido expreso, ¿era eso? Era un pedido expreso, sí, sí, ¿sí? Lo hizo un señor de acá, ¿verdad? De Argentina, sí. Y bueno, pero se ve que para llenar... Dice que viene del Coco Basile. ¿Coco Basile? Sí, para echarle a su wiki escocera, los 5.000 kilos de él mismo, ese que ladra. Así que che, bueno. Che, pero pobre Coco, no puede ni hablar ahora. Tiene intérprete, ¿viste? Che, espera, se hace entender el Coco. Whisky, chupi, paso... Eso es intentar el Coco. Y Morphy. Sí, pero bien cuando fue lo de, al programa de respeto, bien que le largó los perritos a la rubiecita, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí, sí, a la Luli. Sí. Está bien. Sí, hizo el boludo. Y bueno, por eso Coco así. Che, vamos a música, gordo. Sí, ¿algo música más vos? Vamos sí, a escuchar. ¿Un tema de Body Guy? Sí, dedicado a mi amigo Rayo, que él nunca había escuchado Body Guy. Dice, pero bueno, acá con Lea escuchamos Body Guy y Junior West. ¿Sabe cómo? Así que, del último disco de Buddy Guy del año 2010, que se llama Living Proof, para nuestro amigo Rayo. Down in Louisiana, on a cotton plantation, little tin roof shack, and a third grade education, two string wood guitar, I taught myself how to play, yes I did. Kept the whole family up all night, and I told them that you will thank me one day. Yes, I did. My sister would scream, "Buddy, you just got to stop. Guitar. And I sure enough taught myself how to play. She said, turn it down, buddy. I said, shut up. You're gonna thank me someday. Thank you.

Esto es espectáculo. La parte que más le gusta al gordo, el puterío, todo eso. Y bueno, ya quedó como columna del programa, así que lo tenemos que... O sea, lo que el tipo pone queda, ¿no? Sí, esto es así. Hay comunicación con el gordo. Dice que está salió a las 12 del mediodía. Está cruzando Chascomús, ¿eh? Chascomús, el gordo con su Renault Gordini, haciendo patria. Sí. ¿Chascomús recién? Sí, está bien. Buen tiempo. ¿Cuánto va? 9 horas. Bien. A 35 kilómetros por hora. Bien, gordo. Bueno. ¿O no? Sí, viento en contra y lluvia también. Viento en contra y lluvia, no olvidemos de eso. ¿Eh? Buah. Así que, bueno, el gordo sí, de vacaciones. Si Dios quiere, a las 3 de la mañana llega. Bueno. Sí, por ahí, 3, 4 de la mañana está llegando. Así, buah, un buen viaje. 400 kilómetros en cuánto. 14 horas. Está bien, gordo. ¿No viola las normas de tránsito? Está bien. No, porque es un señor, ya maneja como un señor grande. Claro. Ya maneja como un señor grande. El Gordini es parabrisas chiquito, no se ve bien. Sí, pocas luces. Sí, aparte que él lo ve bien ya. Y es un coche de los 60. Sí, 64. Como el dueño. Esto es espectáculo, gordo. Acá tenemos muchas noticias. Yo que estuve de vacaciones, gordo, tuve tiempo de ver mucha televisión. Sí, se nota. Bueno, sí, bueno, veía la televisión, gordo. Aparte de hacer mis cositas, ¿no? Pero bueno, veía televisión, es decir, impresentable la televisión argentina, gordo. Impresentable. Todas estas novelas pedorras que se están presentando. Sí. La chica pobre que se enamora del muchacho rico y que el amor no es pretendido. Basta, señor. No. Basta, señor Migré. Basta. Nosotros mismos ya ahora te hacemos, ¿no? ¿Vos te animás? Sí, le escribimos ahora así en 20 minutos un boceto. Sí, hacemos un boceto ahí todo lo que... Una obra teatral nueva. Déjense de joder, muchacho. A ver, gordo, esto me preocupó a mí. A me preocupó y yo te la comenté y vos también quedaste un poquito ahí. Te moví. Grecia Colmenares deprimida. Quiere irse a su país. Se cae el mundo. Sí, baja, sí, baja la bolsa. Sí. Luego del fracaso sentimental con Matías Alé, dice que no se puede lograr. Pero, digo, Matías Alé, ¿cuánto tiene? No es un pendejo. Tiene 33, 34. Más o menos. 35 hacemos. ¿Y esta mujer cuánto tiene? 5-5. ¿5-5? 5-5 tiene. Bueno, ¿la otra cuánto tenía? Tengo 60. Este viejero. No le presentemos a la vieja porque... No le presentemos a la vieja porque... Este le gustan las pelelas, parece, ¿no? Las patitas. ¿Qué sé yo? No sé. Después, otra también que te conté, gordo. Rómpete la araña. No, gordo, vamos a decir. Tenemos otra que esta también me impactó, ¿eh? Esto lo dijo Ricardo Ford. Uf, el macho argentino. El macho argentino. El mundo va a camino a ser bisexual. ¿Quién? ¿Nosotros? Pará, Ricardo. Pará, dice. Completamente fuera del closet, dice Ricardo, brindó una entrevista. Sin tapujo. Me gusta tanto los hombres como las ¿Así mujeres. ¿Así dijo? Así. Me la como y qué. O sea, esto fue me la como y qué. ¿Mita y mita? No, este todo y todo. Todo. Pero él habla por todo, ¿no? Por él. Sí, habla por todo. Ricardo Flor dice que... Ya, todo... pero por mí no hable. A mí no me gustan los chabones. Ahora, sí, ahora. No. Mira cómo mira. Mira uno de los productores. Mira, el rubiecito. ¿No te gusta? Carlos, vení. 20 años, mira. Señor. Mantequita. Bueno, no importa. Eso lo dice Ricardo Ford. Y por último, que lo diga él. Otra gurú del espectáculo. Dice, en primera persona habla, ¿no? Porque ya se parece a Maradona. Moria Kazan me ven como una especie de gurú, dice. Se autodefine como una mezcla de predicadora, dice. Y estrella del rock. ¿Qué? ¿Toca la guitarra esta? ¿Canta? Moria Kazan, estrella del rock. Si hablamos de rock, ¿por qué no vamos a escuchar un poco de Ratones Paranoicos? Sí. Camboy. Vamos, Leo. Soy el cowboy, nena. Te voy montando en la arena con un alma en pena. Me voy quedando sin penas. No me dé, hey, nadie lo hace con. Esa musiquita que me trae recuerdo en el año 90. Yo me acuerdo que estaba saliendo con una tucumana. ¿Vos? No, ¿estamos al aire? ¿Puedo decir? Sí, estamos al aire. Ah, estamos al aire. No, ¿qué tucumana? Una tucumana que hacía empanadas. Vos me hablaste del año 90. Yo lo asocio a la tucumana. Pero bueno, estaba solita, ¿no? Sí, estaba solita, el Mundial 90 era. Iba a comer, iba a ver el partido y iba a ver la casa de Tucumán de TV Color. Nosotros no teníamos TV Color. No, ¿te acordás? No. En el año, creo que en el 93. Más o menos. Éramos tan pobres. Pero una pobreza digna. Pobreza digna. Una pobreza digna era. No, mísera empanada. Tal cual, ¿eh? Esto es deporte, gordo. Hay material de deporte, ¿eh? Tenemos para hablar de deporte. Mirá, José María Aguilar, mirá, lo tiene acá. Oh. Sí, José María Scratch en Brasil, el gordo Aguilar. Se dieron cuenta por la papada que estaba de veraneando en Brasil, el gordo. Lo escracharon en el hotel donde estaba hospedado, así que unos hinchas. La pasó mal, ¿eh? La pasó mal, el gordo tuvo que. Fue identificado por un grupo de hinchas de River que lo corrieron y lo insultaron. El dirigente se escapó y se recluyó en su habitación porque iba a cobrar. Pero sí. Premios, todo. No, dice que se recluyó porque justo le habían llegado la cena al gordo. Ah, por eso. Sí, ¿eh? Sí, nada. Ni caliente el gordo. Si ya cuántas veces lo apretaron. Así que bueno, el gordo Aguilar. Estamos viendo con el gordo acá uno de los goles, muy bonito gol de este, sí. El escorpión, sí. Así que para el escorpión es tirarse para adelante y con el taquito engancharla y la metió. Este muchacho no sé de dónde es, pero hizo un golazo. Seguimos con más deporte, gordo. Escuchá esto que yo cuando lo leí, Al-Wasl, el equipo donde dirige Diego Armando la droga. Sí. Lo deja libre si es necesario para que sea el técnico de la selección de Arabia Saudita. ¿Y si clasifica y sale campeón? Yo ya me lo imagino al gordo diciendo jalafara, jalajaja, que significaría, ¿no? Sí. Que la chupen, que la chupando, ¿no? Que la chupen, sí. Claro. ¿Qué frase célebre esa? No, esa está para. Después de la victoria, hasta la victoria siempre viene esa. Hay frases célebres, ¿eh? Sí, el que apuesta la pierde. Esa es una. Si quieren venir que vengan, les presenté la batalla. Sí, una que dijo. Vinieron y nos rompieron. Una que dijo el Coco Basile, dice: a mí me importa cómo juega mi equipo, no me importa cómo juega el equipo rival. Contra Rumania, Hagi nos metió tres pepas. Esa también. Subímela, Leo. Esa. A mi familia, lo que estaba. Salí con la gordita para meter la cancha. ¿Te preparaste alguna otra vez? Me cortaron las piernas, dijo el gordo. Y hablando de Coco, el Coco fue operado de unos nódulos en las cuerdas vocales. Y tenemos la nueva voz del Coco Basile. A ver, Leo. Ahí está, lo ponen con música, porque él está así el Coco, está relay. Sí, está relay. Me encanta. Sí, porque ahora va a dirigir cantando. No va a ser tenor. No, juguemos con un 4-3-3, lo va a decir cantando. Con rima. Y la voz, acá está afinando. Esto es la producción, lo que. Ahí está, porque va con música. Va con música. Sí, va el Mago Capria, el Panadero Díaz, ahí es el bajista. Vaya la despedida del sábado de Palermo también. Vaya a cantar. Preparado. Sí. Así que ahí estamos poniendo a punto. Ahí está, esa es la voz nueva del Coco Basile. Ven que lo fino. Y me se dedica a cantar en vez de dirigir, entre bueno. Sí, pero escucha. ¿Viste? ¿Viste? Le sacaron, parecido a. Sí, le sacaron tres adoquines del nódulo. Y bueno, y ahí está. La voladora, le pasaron. Sí, voladora, cortafierro, pinky. Y ahí está la nueva voz de Coco Basile. Cantando, que va a estar dirigiendo Alma de Diamante. Él le canta esto a Teo. Porque lo quiere mucho. Sí. Ahí está. Bueno, es la nueva voz de Coco Basile. Así que. Bueno, que sea lo mejor para él. Sí, lo mejor. ¿Qué más tenemos, gordo? Y River juega el domingo. Pero es necesario. Es necesario hablar de ese tema. Acá nos mandan mensaje, hablen de el super robo, dice. Super robo. O sea que River juega bien y pierde. ¿Qué, que juega mal acaso? No sé, pero no quiero hablar de ese tema. Yo estoy dolido por lo del miércoles pasado, lo del domingo y lo de más fechas que vienen, porque esto es para largo. Estamos en terapia intensiva, gordo. No, sí. Bueno, pero el domingo ganamos. Gana el fútbol, obviamente. El fútbol, no somos ni un partidario de ni un equipo. Y vamos a hacer como Boca, nos vamos a meter atrás a ver si que se venga. Si quiere venir, que vengan. Che, y la última, el fracaso Messi, erró un penal hoy. Oh, ¿eh? Perdón, es Ron Penal, el fracaso Messi, ya esto lo veníamos diciendo, Ron Penal, su equipo 1-1. Messi fracaso. Con el es un fracaso, ya está. Pateó el penal anunciada, las manos del arquero, yo siempre lo dije, este zurdito no va. No va. Y bueno, y hablando. Pero dijo una frase que, cuando termine mi carrera vengo a Newell, dijo. Pero es lo mismo que digo, yo voy el domingo a comer a tu casa, Es lo mismo, no voy nunca, este va a ser lo mismo. Che. Ya está, no hay más, dicen, hablen del superclásico. Acá tenemos otro mensaje, nos dicen gallina. No, vamos a estar leyendo. Dedicado a María Elena, vamos a escuchar a Hot Dog Taylor o Sabueso Taylor, el rey del slide, aquel que escuchaba a Elmore James, que aprendió de su técnica de slide. Vamos, Leo. Give me back my ring. Bien. Lo que escuchaste fue Sabueso Taylor. Hombre que nació allá, no se sabe bien si el año 15 o 17, del año 1915-1917. Hombre que grabó recién en el sello Alligator Record en el año 71, es decir, ya muy grande. Hombre que en los años 40 fue corrido por el Ku Klux Klan por tener algunos amoríos con damas blancas, y eso estaba muy mal visto en esos años, así que cómo vas a tener relaciones con damas blancas, y encima esa dama blanca era la esposa de uno que era el comisario. Así que Sabueso Taylor, un grande, uno de los pioneros del blues, tocaba con su banda unas power trio que eran dos guitarras y una batería, el Rocky House que se le decía en aquella época. Así que tenía la particularidad, tenía seis dedos. Seis dedos. Sí, tenía. Después te voy a mostrar alguna fotito. Tenía un dedo, así, al lado del meñique, unos 3-4 centímetros. Y a veces. ¿Y le sacaba jugo al dedo? Y parece que sí, porque sacaba algunos sonidos bastante intensos. De este muchacho no he aprendido mucho, como Vaughan, Hendrix, así, estilo muy rápido de tocar. Bueno, seguimos con más blues. Quería compartir antes de irnos a este hombre también, Big Walter Horton, armonicista. Vamos, Leo, con este blues también de Big Walter Horton. Bien. Mientras ahí termina Big Walter Horton, nos despedimos, gordo, a todo blues. Gracias por hacerme el aguante. Esto es Bar Blues de verano. Qué apellido pobre, Horton. Y podía decir Norton, ¿no? Como Norton, el novio. Sí, sí, Norton. Y quédense a escuchar a los chicos de Tratar de Conquistar al Mundo. Y nos vamos con otro del grande del blues, uno de los mejores bajistas y productores, Willie Dixon. Buenas noches. Buena hasta semana. El hasta el miércoles que viene. Dale. Chao. Gracias, Leo. Shut me all night long. You know you shut me, baby. You shut me all night long. Oh, you kept on shaking me, darling. Oh, messed up my happy home. You know you moves me, baby, just like a hurricane. You know you moves me, baby, just like a hurricane. Just like a earthquake moved the land. Oh, sometime I wonder what my poor wife and child go to. What my poor wife and child gonna do? Hey, you know you made me mistreat them, darling. Whoa, I'm madly in love with you. You know you shut me, baby. Shook me all night long. Mm-hmm.